quiso entrar. Yo estaba muy ligerita pa' que pudiera mirar. Dejé la puerta abierta y no quiso entrar. No llegó ni a saludar. Dejé la puerta abierta y no quiso ese entrar. Ese tonto solo sabe esquivar. Dejé la puerta abierta y no quiso entrar. No lo pude, no lo pude, no lo pude invitar. Dejé la no puerta me dejó abierta y no quiso entrar. Yo lo que quería era agarrar. Dejé la puerta abierta y no quiso entrar. Supongo en Facebook voy a publicar. Dejé la puerta abierta y no quiso entrar. Que va, no me pude relajar. Dejé la puerta abierta y no quiso entrar. No quiere tiki tiki. No quiere taca taca. No quiere suku suku. No quiere saca saca. No quiere tiki tiki. No quiere taca taca. No quiere suku suku. No quiere saca saca. No quiere tiki tiki. Tú eres Mickey. No quiere taca taca. Ataca niño ataca. No quiere suku suku. Ni ruku ruku. No quiere saca saca. Estás como una estaca. No quiere tiki tiki. Papi Ricky. No quiere taca taca. Aplaca este fuego niño. No quiere suku suku. Ruku kuku. No quiere saca saca. Para esta matraca. No quiere tiki tiki. No quiere taca taca. No quiere suku suku. No quiere saca saca.